amor. El día que no puedo verte no es un día normal. Es un día mal vivido, no es un día normal. Es como si nada. No puedo concentrarme, no me dan ganas de estudiar, de matemáticas ni hablar. Si no te veo no es igual. No puedo liberarme, me domina el corazón. Soy esclavo de su amor y no voy a descansar. Hasta serte mía, solamente mía, hasta que me digas amor yo te amo. Por nada del mundo te lastimaría. Acariciarte las manos, al saludarte solo es que me besa, pero yo voy a seguir luchando hasta serte mía, solamente mía, hasta que me digas amor yo te amo. Por nada del mundo te lastimaría, déjame ser tuyo que te estoy amando. Para mis estrellitas, Mariana y Daniel, Felipe, esperanza mía. De Nelson Velázquez y la nueva era. Para John, Jonathan y Alex Eduardo, qué niños. No le hago caso a mis amigos, solo importas tú. Me tratan de loco, solo importas tú. Me tratan de loco. ¿Por qué vivo ensayando? ¿Cómo es que te voy a decir que me estoy muriendo por ti? Que el tuyo es mi corazón. Me digas amor, yo te amo. Por nada del mundo te lastimaría. Deja de ser tuyo que